Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Para iniciar este hermoso día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Y en estos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 64% y una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 48 con cielos soleados. Para el día de mañana miércoles 5 de octubre se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 50 con cielos soleados y despejados. Para el día jueves se esperan máximas de 76, mínimas de 51 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan máximas de 76 grados, mínimas de 53 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta el día viernes va a estar moderado a partir de las 2 a las 5 de la tarde. Y el día jueves estará desde las 4 a las 6, ¿ok? Esos dos días, jueves y viernes. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. Se espera desde las 2 de la tarde a las 6 de la tarde que estén los rayos ultravioleta altos. A partir de las 2 a las 6 de la tarde el día sábado, ¿ok? Y ya la próxima semana probablemente vayan a descender las temperaturas. Para ser exactos, vamos a irnos al día que va a estar debajo de los 70. Y es que va a haber el día 12, va a estar debajo de los 70. Pero realmente empezará desde el 16 de octubre, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con música y después la reflexión y regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. haces mal, te quiero a ti. Mi corazón está lleno de dolor. ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque y con ustedes, Eri y Natalia. La yo quería ser más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El alfiler y la aguja. Un alfiler y una aguja, encontrándose en una cesta de labores y no teniendo nada que hacer, empezaron a reñir, como suele suceder entre gentes ociosas, entablándose la siguiente disputa. ¿De qué utilidad eres tú?, dijo el alfiler a la aguja. ¿Y cómo piensas pasar la vida sin cabeza? Y a ti, respondió la aguja en tono agudo. ¿De qué te sirve la cabeza si no tienes ojo? A lo que el alfiler replicó. ¿Y de qué te sirve un ojo si siempre tienes algo en él? De nuevo la aguja contestó. Pues yo, con algo en mi ojo, puedo hacer mucho más que tú. El alfiler contestó airado: sí, pero tu vida será muy corta, pues depende de tu hilo. Mientras hablaban así el alfiler y la aguja, entró una niña en la habitación deseando coser. Tomó la aguja y echó mano a su labor por algunos momentos. Pero tuvo la mala suerte de que se rompiera el ojo de la aguja. Entonces, cogió el alfiler y atándole el hilo a la cabeza, procuró acabar su labor. Pero tal fue la fuerza empleada que le arrancó la cabeza y, disgustada, lo echó con la aguja en la cesta de la labor y se marchó. El alfiler y la aguja retomaron su conversación. «Con que aquí estamos de nuevo», dijo la aguja. «Parece que el infortunio nos has hecho comprender nuestra pequeñez. No tenemos ya motivo para reñir». El alfiler, algo entristecido, respondió lo siguiente: «¿Cómo nos semejamos a los seres humanos, que disputan acerca de sus dones y aptitudes hasta que los pierden, y luego, echados en la cesta, como nosotros, descubren que son hermanos?». Con frecuencia, nos sentimos superiores a todos los que nos rodean. Creemos que no hay nadie mejor que nosotros, que nuestras cualidades y aptitudes sobresalen, que somos más listos que nadie. Solo las circunstancias de la vida se encargan de ponernos en nuestro lugar, que no es ni más ni menos que el mismo en el que otras personas están. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: hay dos opciones en la vida: aceptar las condiciones existentes o aceptar la responsabilidad de cambiarlas. Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Me recuerdes si tengas presente.

8:59, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. No te desesperes si tu situación financiera no está como quieres en este momento. Solo debes tener paciencia y entender que hay que esforzarse para alcanzar los objetivos. Lo lograrás si te lo propones. Tauro, hay un proyecto que tienes en puerta, pero los astros te dicen que solo lo aceptes si estás dispuesto a poner toda tu atención en él. Los frutos se verán solamente si trabajas en hacerlo funcionar. Géminis, pon en práctica todo lo que tú sabes hacer en tu trabajo. No por nada te contrataron, así que no tengas miedo de mostrar tus habilidades. Por otro lado, hay que saber escuchar a la persona que amas. Cáncer, te llegará una propuesta que no podrás rechazar, pero que sin duda deberás evaluar primero. No todo cambio es bueno, pero eso solo lo decides tú. Ese falso orgullo que tienes te causará problemas con tus seres queridos. Leo, hoy verás el final de esa confusión que tenías. Lo que antes era gris para ti ya comenzará a tener un poco de luz. Nunca te culpes por los errores. A esta vida se viene a aprender y no existe un ser perfecto. Virgo, las pérdidas dentro de un negocio siempre existirán, por lo que no debes de culpar a nadie. Concéntrate en los factores positivos que te harán crecer y verás la diferencia. Libra, revisa tu carga de trabajo porque los problemas de salud podrían presentarse. Nunca te entregues por completo a una empresa que no es tuya. También aprende a darte espacios para ti mismo. Escorpión, no arriesgues dinero el día de hoy. Los astros te dicen que las inversiones no te darán frutos y es mejor no perder dinero. No esperes a que las personas te demanden cariño. Mejor esfuérzate en hacerlo desde el inicio. Sagitario, tienes que aprender a comunicarte mejor. Es preciso que corrijas las palabras y la tonalidad que utilizas, sobre todo porque a veces se malinterpreta. Verás los grandes beneficios si los aplicas. Capricornio, quedarte a la mitad de algo no es lo tuyo. Por eso la recomendación del día de hoy es hacer tu trabajo y evitar caer en la holgazanería de tus compañeros. Por otro lado, piensa más en tu pareja y bríndale todo lo que él o ella te da. Acuario, no está mal tener modelos a seguir e inspirarte en las situaciones de éxito de otras personas. Eso no te hace ser un perdedor. Intenta hacerlo y verás los frutos. Es un buen día para salir de la rutina y dedicarte tiempo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Este martes te verás en la necesidad de encontrar un aliado o una persona que comparta tu mismo esfuerzo y pasión por el trabajo. Por ello, es necesario alejar a todas las personas que solo están a medias. De la mañana con 5 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y este horóscopo se los leí de la astróloga Moni Vidente, que dio los horóscopos este martes 4 de octubre para el Heraldo de México. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con información de ciencia y tecnología. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Creo

9:15, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, para todos los que les encantan las películas de Marvel, pues ya está saliendo el trailer de Black Panther, Wakanda Forever, y ya ofrece un vistazo del nuevo Black Panther para las personas, Marvel Studios, perdón, les dije películas de Marvel, pero creo que también son, ¿no? Bueno, el caso es de que pues ya sale un adelanto de Black Panther, Wakanda Forever, y después de la muerte de Chadwick Boseman, quien interpretaba al protagonista, pues los fans se preguntan quién será el reemplazo de Black Panther y cómo se desarrollaría la nueva trama tras la ausencia del actor. Y pues el misterio ahora comienza a revelarse, ya ustedes pueden ver el trailer, no les voy a decir quién es para que no sea un spoiler y pues lo vean ustedes con sus propios ojitos. Te vas a sorprender de ver quién podría ser el nuevo Black Panther, entonces ustedes busquen ahí el trailer o vean nada más ahí Black Panther Wakanda Forever y les va a salir el trailer y ahí van a poder ver quién va a ser el nuevo Black Panther, pero ya está ahí para que ustedes lo puedan ver. Eso sí, la película no sé cuándo va a salir. Me imagino que ahí en el trailer también ahí lo van a encontrar, ¿no? En otra información, ya habíamos hablado sobre el robot humanoide de Tesla, ¿no? Y bueno, Elon Musk dice que este robot con inteligencia artificial podría ser transformador para la civilización. ¿Por qué? Porque podría completar tareas simples gracias a la tecnología de autoconducción total de la compañía. Y también, al parecer, este prototipo Optimus de Tesla es ciertamente más avanzado que lo que Tesla reveló el año pasado. De hecho, en este año estábamos hablando de él un poco, pero decíamos que ya no habían dado más actualizaciones. Y bueno, también pusieron como si fuera un robot, pero era una persona que estaba disfrazada de robot. Entonces decían, wow, ¿ese es el robot ahora? No, pues no. Entonces, ya muestran ahí a este robot haciendo cosas como regando las plantas, como llevando una caja en una oficina. O sea, el objetivo del robot humanoide es que sea útil lo más rápido posible, es lo que dicen. Ahorita estoy viendo las imágenes y ahora está en una fábrica este robot. Musk afirma que un Optimus podría costar menos de $20,000 si el robot se produce masivamente. O sea que si mucha gente va a comprarlo, les costaría $20,000 este robot humanoide. ¿Cómo la ven? ¿Sería una buena inversión? ¿Ustedes qué opinan? Más o menos un auto, ¿no? Pero bueno, el robot de Tesla aún no es tan capaz como el de su competidor de Boston Dynamics, que es propiedad de Hyundai. Pero pues ahí le está haciendo la lucha, ¿no? Ya hemos visto también y hemos hablado sobre estos otros robots que hacen hasta marometas y todo, ¿no? Pero bueno, ahí están haciendo su lucha. Esperemos de que los utilicen para bien y de repente pues no se vea como salen las películas de ficción en los que los robots pues quitan los empleos a los humanos y no nada más esos atacan, ¿no? Y bueno, en otra información que está así de ¿qué será? Se trata de una pintura de hace 150 años que parece mostrar a una mujer usando un iPhone. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que el iPhone existiera desde entonces? Una pintura de la década de 1860 tiene un detalle que parece copiado de los tiempos modernos. Una mujer encorvada y caminando con los ojos aparentemente pegados a un teléfono. Yo la estoy viendo aquí y sí, pues se nota que es una pintura antigua de esta señora, o bueno, de la imagen, la muchacha, no sé, que va caminando por una pendiente pequeña, de tierra y árboles alrededor, y atrás hay como montañas. Mientras un hombre se agacha esperando para lanzarle una flor, o sea, se supone que está un muchachito ahí cuando va a pasar para tirar la flor, y ella ni siquiera levanta la vista. Sí, nada parece haber cambiado más allá de las prendas del siglo XIX. O sea, es como si tú pusieras ahorita una imagen, unas personas vestidas como de la época de 1860, pero con un celular en la mano. Eso se volvió viral por primera vez en el año 2017, después de que se vio en la New Pinacote en Múnich, donde se aloja la pintura The Expected One de Ferdinand George Waldmüller. Pero resulta que no es una viajera del tiempo aburrida navegando por un Tinder histórico. Más bien está absorta leyendo un libro de himnos según la galería. Es lo mismo que yo iba a decir, probablemente podría ser un librito de esos de bolsillo, que me imagino que en ese momento también ya existían libritos chiquitos. Pero sí parece ser un iPhone porque no se ve como que abierto, ¿no? Pero Peter Russell, quien hizo la observación, le dijo a Motherboard: lo que más me llama la atención es cuánto un cambio en la tecnología ha alterado la interpretación de la pintura y de alguna manera ha aprovechado todo su contexto. También agregó que el gran cambio es que en 1850 o 1860 cada espectador habría identificado el elemento en el que la niña está absorta con un himnario o un libro de oraciones. Hoy nadie podría dejar de ver el parecido con la escena de una adolescente absorta en las redes sociales en su teléfono inteligente. Pues la verdad es que sí es cierto, o sea, obviamente hay las nuevas generaciones, ¿no?, que no saben muchas cosas que nosotros utilizamos, como los cassettes, como los CDs, inclusive ya los CDs no saben para qué se utilizaban. Entonces, si tú ves tal vez a estos jovencitos de las nuevas generaciones viendo una pintura con alguien en sus manos con un CD, pues no sé, van a decir, ¿qué es eso?, ¿no? O con un cassette, ¿para qué es eso?, ¿para qué era? O ya ni hablar de los discos de vinil, que todavía son mucho más viejitos, ¿no? Pero bueno, ahí está esa información. Y en otra nota que les traigo el día de hoy, un telescopio chileno consigue fotografiar la enorme estela que dejó la misión DART. La semana pasada, la nave espacial DART de la NASA se estrelló intencionalmente con Dimorphos, que era una pequeña luna que orbitaba alrededor del asteroide Didymos. Durante este fin de semana, un telescopio chileno ha conseguido captar la enorme columna creada por el impacto de la nave. Aquel impacto se trataba de una prueba de defensa planetaria y la NASA está intentando saber si un impactador cinético puede cambiar la trayectoria de una roca espacial que vaya en dirección a la Tierra, en caso de que alguna vez pues se detectara un asteroide camino a nuestro planeta. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra existe justo por ese motivo, para monitorizar el estado de estos objetos y sus órbitas. La NASA todavía está revisando los datos de la colisión para determinar si la prueba de redirección, bautizada como DART, alteró la trayectoria orbital de Dimorphos, pero lo que sí se ha empezado a poder ver son las imágenes del impacto que fueron tomadas por todo tipo de telescopios a lo largo y ancho del globo. Las últimas imágenes provienen del Telescopio de Investigación Astrofísica del Sur, que se encuentra en Chile, y el telescopio SWAR se encuentra ubicado en las estribaciones de los Andes, que es un árido entorno con cielos despejados lejos de fuentes de luz que hacen que esta región sea ideal para el emplazamiento de un telescopio terrestre. La estela de polvo en expansión que surgió de la colisión pues fue capturada y la imagen pues sí está impresionante, ¿no? Con cuánta claridad

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 31 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios y los usos de la cáscara de limón. Ya hemos hablado del agua con limón, del bicarbonato con limón y agua, del jugo de limón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no les había hablado sobre la cáscara de limón y tiene varios beneficios. Generalmente pues se descarta la cáscara de limón y solo se usa la pulpa y el jugo de limón. Sin embargo, se ha encontrado que la cáscara de limón contiene compuestos bioactivos que tienen beneficios para la salud. Destaca por su contenido en vitamina C. Una cucharada de 6 gramos contiene 7.7 miligramos de vitamina C y 0.64 gramos de fibra. Además, es baja en calorías y tiene pequeñas cantidades de calcio, potasio y magnesio. También te ayuda a favorecer la salud dental. La cáscara de limón contiene sustancias antibacterianas que pueden inhibir el crecimiento de microorganismos como Streptococcus mutans presentes en la caries, placa dental e infecciones de las encías. Debido a su contenido de flavonoides y vitamina C, la cáscara de limón puede estimular el sistema inmune y proteger la salud. También promueve la salud coronaria por su contenido en vitamina C, flavonoides y pectinas, que es la principal fibra de la cáscara de limón. Reduce riesgos de enfermedades cardiovasculares al disminuir los niveles de colesterol en la sangre. Una revisión que incluyó a 14 estudios encontró que 10 miligramos de flavonoides al día pueden ayudar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 5%, según la publicación por la revista BRJ Nutri en el 2014. También la cáscara de limón es alta en antioxidantes, que estos ayudan a prevenir el daño celular que es causado por los radicales libres. ¿Por qué? Porque tiene antioxidantes, pues la vitamina C y el D-limoneno, los cuales protegen el sistema inmune y reducen el riesgo de enfermedades. ¿Qué es el D-limoneno? Bueno, es el principal componente de los aceites esenciales de la cáscara de limón. Y el D-limoneno, que se encuentra principalmente en la cáscara, es el principal componente de los aceites esenciales de limón y es el responsable de su inconfundible aromita, ¿no? La ingesta de antioxidantes como el D-limoneno se relaciona al menor riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2, según revisión de estudios publicados por la revista AMJ Epidemio en el 2017 y Clean Nutri en el 2014. El uso de la cáscara de limón lo pueden utilizar para limpiador multiusos. Yo creo que pues todos lo hemos usado en algún momento. Puedes llenar un recipiente con tapa con cáscaras de limón y vinagre blanco y lo dejas reposar durante varias semanas. Después retiras las cáscaras y mezclas la solución restante con partes iguales de agua. Eso lo puedes utilizar para limpiar, ¿no? También lo puedes utilizar como desodorante de nevera o bote de la basura. Coloca unas cáscaras de limón dentro de la nevera, del refrigerador o en el fondo del cubo de la basura para que absorba los olores. También lo puedes utilizar como un limpiador de acero inoxidable. esparce un poco de sal sobre el objeto que vayas a limpiar y frota las manchas con las cáscaras de limón y después enjuaga. También sirve como exfoliante del cuerpo, puedes mezclar azúcar, aceite de oliva y cáscara de limón finamente picada y la vas a masajear sobre la piel húmeda y vas a enjuagar. También la puedes hacer como una mascarilla facial. Mezclas 2 cucharadas de harina de arroz, 1 cucharada de cáscara de limón y 2 cucharadas de leche fría para obtener una mascarilla exfoliante para la piel. Entonces, la mascarilla, 2 cucharadas de harina de arroz, 1 cucharada de cáscara de limón y 2 cucharadas de leche fría, ¿ok? Entonces, no se han reportado efectos secundarios por su consumo y la Administración de Alimentos y Medicamentos la considera segura para el consumo humano. Solo hay que asegurarse de eliminar los residuos de pesticidas, porque entonces sí, ahí sí puede haber un problema. Hay que lavar muy bien los limones, cepíllalos bien, lávalos con una solución de bicarbonato de sodio para que se le caiga pues cualquier pesticida que le hayan echado o cualquier químico si es que no son orgánicos, ¿no? Y ahora, ¿cómo vas a integrar esta cáscara de limón a la dieta? Puede comerse fresca, deshidratada, en polvo, cubierta con azúcar, lo cual pues hace versátil para añadirle a tus platillos y también lo puedes conseguir en las tiendas, ¿no? Incluye diariamente 1 cucharada de cáscara de limón a tu dieta y puedes hacerlo, por ejemplo, añadiéndolo la ralladura de limón a los productos horneados, a los panecitos, a las ensaladas o al yogur que tú te comes. Puedes rallar la cáscara de limón congelada y espolvorea sobre las sopas, bebidas, aderezos y salsas. También para deshidratar la cáscara de limón, procede a cortarla en tiras y hornéala a 200 grados Fahrenheit y agrégalas al té. También puedes añadir la cáscara fresca al té caliente o frío. También puedes cortar finamente o rallar las cáscaras de limón deshidratada y mezclarla con sal y pimienta para un condimento casero. Y también puedes utilizar la cáscara de limón en tus recetas en tu día a día. Diversas investigaciones muestran que muchos beneficios tiene para tu salud, además de los usos prácticos que ya mencionamos, ¿no? Nada más para añadir, ya para finalizar, la cáscara de limón contiene fibra, vitamina C y poderosos antioxidantes. Entonces esto nos ayuda a favorecer nuestra salud oral, cardiovascular, así como ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. La fuente que ellos consultaron fue National Institute of Health, US Department of Agriculture. Entonces ahí están las fuentes y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora sí, no tires las cáscaras de limones porque ya sabes en todas las cosas que se pueden utilizar o cómo se pueden consumir. Ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. 9:42 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 20, La visión de la santidad, del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar sobre el apartado número 4, que se titula La entrada al arca. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. La entrada al arca. Vamos a leer el primer párrafo. Nada puede herirte a no ser que le confieras ese poder. Mas tú confieres poder según las leyes de este mundo interpretan lo que es dar. Al dar, pierdes. No obstante, no es a ti a quien corresponde conferir poder a nada. Todo poder es de Dios. Él lo otorga y el Espíritu Santo, que sabe que al dar no puede sino ganar, lo revive. Él no le confiere poder alguno al pecado, que por consiguiente no tiene ninguno. Tampoco le confiere poder a sus resultados, tal como el mundo los ve. La enfermedad, la muerte, la aflicción y el dolor. Ninguna de estas cosas ha ocurrido porque el Espíritu Santo no las ve ni le otorga poder a su aparente fuente. Así es como te mantiene a salvo de ellas, al no tener ninguna ilusión acerca de lo que eres. El Espíritu Santo sencillamente pone todo en manos de Dios, quien ya ha dado y recibido todo lo que es verdad. Lo que no es verdad, Él ni lo ha recibido ni lo ha dado. Entonces, la primera frase, nada puede herirte a no ser que le confieras ese poder, es un recuerdo que ya nos ha dicho en otros apartados, ¿no? Cuando nosotros sufrimos, cuando nos ponemos tristes, cuando nos enojamos, cuando traemos todos esos pesares, es porque nosotros le estamos dando ese poder, le estamos, pues, como decimos comúnmente, le estamos siguiendo el rollo a nuestros pesares, ¿no? Y aquí nos está diciendo que todo lo que viene de la verdad, todo lo que viene de Dios, pues es pura luz, puro amor, puro bienestar. Si no nos sentimos o si no lo estamos sintiendo en estos momentos, entonces tenemos la oportunidad de recibir todo el poder de Dios y no recibir ese otro poder que nosotros tal vez pensamos que soy poderoso por mi dinero, por mi trabajo, por mi estatus, por mi profesión, qué sé yo, ¿no? Entonces podemos quitarnos todas estas falsedades, todas estas ilusiones y conferirle la verdad a lo que es verdad, ¿no? A lo que viene de Dios, a lo que viene del cielo. Es obvio que cuando nosotros escuchamos la palabra cielo, pues nos imaginamos allá arriba, cuando ya uno pues deja el cuerpo físico, cuando uno muere, dices, ya te vas al cielo. Y también tenemos esa otra idea del infierno, que dice, te portas mal, haces cosas malas, entonces te vas allá abajo, ¿no? Hasta en eso hacemos ese tipo de separaciones y pensar de que realmente existen así. No existen. El infierno no existe. El cielo existe no cuando ya nos vayamos de este mundo. El cielo existe ahorita, pero no lo vemos así porque no se nos enseñó así, porque creemos que el cielo es para gente muy, muy, muy, muy buena y que es cuando ya dejan el cuerpo físico, ¿no? Entonces, el libro aquí nos recuerda que el cielo está aquí, que Dios está aquí, que tu momento está aquí, que tu paz está aquí, que tus soluciones, que tu sanación, que tu bienestar, que tu luz, que tu paz está aquí en este momento. Entonces, aquí es como podemos corregir esa necesidad que nosotros tenemos de algo o de alguien, ¿no? Siempre hay necesidades de, de algo que te falta, obviamente, ¿no? De ahí viene la necesidad, que te falta amor, que te falta dinero, que te falta salud, que te falta bienestar, que te falta alegría. Y entonces nos adentramos a estas emociones, a estos pensamientos que dejamos de sentir este momento como lo que es, no como lo que yo me estoy imaginando o como yo lo estoy interpretando. Si nosotros dejamos a un lado nuestros pensamientos y nuestras interpretaciones de lo que es el momento, ¿qué es lo que queda? No queda nada, nada de en nuestra mente, ¿no? Entonces podemos contemplar este instante en su totalidad. Pero ¿qué pasa? Claro, como tengo preocupaciones, como tengo estrés, como tengo un proyecto que terminar, como tengo cosas que solucionar, entonces no lo podemos vivir pleno. Nos damos el permiso de no sentirnos plenos, nos damos el permiso de sentirnos tristes y no nos damos el permiso de vivir gozosos este momento, independientemente como esté ahorita, como esté pintadito, ¿no? Tal vez la pintura del día de hoy no te gusta porque ya le diste pues esa calificación de que no te gusta. Y si no te gusta, pues no te gusta, ¿no? Pero ¿qué tal si dices, ok, voy a cambiar un poquito mi calificación, mi perspectiva de lo que veo, y me voy a dedicar a escuchar lo que viene de mi ser, lo que viene de Dios o lo que viene de la luz o de la vida? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me quieres mostrar que no me he dado la oportunidad de ver? Ábrete a la experiencia. Todo lo que viene de Dios viene para reconfortarnos. No viene para regañarnos o para culparnos o para castigarnos. No viene nada de eso. Entonces, cuando tú te abres a escuchar, vas a recibir las respuestas que realmente te van a generar paz, te van a generar bienestar. Nos dice el libro: tus desquiciadas leyes fueron promulgadas para garantizar que cometiste errores y que estos tuviesen poder sobre ti al aceptar sus consecuencias como tu justo merecido. ¿Qué puede ser esto sino una locura? ¿Y es esto acaso lo que quieres ver en aquel que te puede salvar de la demencia? Él es tan libre de ello como tú, y en la libertad que ves en él, ves la tuya, pues la libertad es algo que compartís. Lo que Dios ha dado obedece sus leyes y solo sus leyes. Es imposible que aquellos que las obedecen puedan sufrir las consecuencias de cualquier otra causa. Entonces, hoy vamos a elegir la libertad. Hoy vamos a dejar a un lado nuestros pensamientos y vamos a ir de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en este libro, Un Curso de Milagros, nos dice, no sé si ya nos dijo en los apartados anteriores o en los que vienen, nos va a decir que la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Entonces, si tú dices, ok, que se haga la voluntad de Dios, entonces tampoco te tienes que preocupar, ¿no? Porque se va a hacer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que también se haga tu voluntad. Entonces, todo es para tu beneficio. No necesitamos sentirnos aprisionados ni aprisionar a nadie más. Y lo único que nos debemos de preguntar, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿La estoy viviendo? Dice el libro, no le preguntes a un gorrión cómo se eleva el águila, pues los alicortos no han aceptado para sí mismos el poder que pueden compartir contigo. Los que son incapaces de pecar dan tal como han recibido. Ve en tu hermano, después el poder de la impecabilidad y comparte con él el poder que le has concedido para que se libere del pecado. Entonces, el pecado y la culpa van de la mano, ¿no? Cuando sentimos culpa, obviamente nos sentimos mal, hasta físicamente. Entonces, deja la culpabilidad a un lado, libérate de todos esos pensamientos del ego y trata, aunque sea este instante, de sentir la presencia de tu ser, la presencia de Dios, la presencia de la vida, de la luz divina y de esa vocecita que te está hablando y que no la has escuchado. Nos dice que al arca de la paz se entra de dos en dos. Entonces, nunca estamos solos. Estamos aquí para apoyarnos, para amar la vida, para amar a tu prójimo, para amar el mundo y para, obviamente, disfrutar de este momento y reconocer de que este instante es perfecto, es completo. Y aquí en este instante está tu paz, está la felicidad, está tu sanación, está tu luz, está todo lo que necesitas y que has estado buscando, está aquí en este instante, cuando te das cuenta de que aquí está. La solución a tus problemas, aquí está. Dale la bienvenida a Dios. Y no le des la bienvenida al pecado o a la culpabilidad o al miedo o a todos esos pensamientos oscuros que vienen del ego. Entonces, si tú te preguntas, ¿cómo voy a encontrar la paz ahorita? Mientras estemos en el tiempo, mientras sigamos pensando en el mañana, en el pasado, en lo que hice, pues no vamos a encontrar la paz, ¿no? Tenemos que despejar el camino para que sintamos la paz. Y tal vez te parezca imposible porque dices, no, hasta que se resuelvan todos mis problemas, entonces voy a poder estar en paz. Y no, pregúntate si es posible que Dios hubiese podido elaborar un plan para tu salvación que pudiese fracasar. Pregúntale. Si tú aceptas su plan como la única función que quieres desempeñar, no habrá nada de lo que el Espíritu Santo no se haga cargo por ti, sin ningún esfuerzo por tu parte. Tú no tienes que hacer nada, tú ponte en manos de Dios. Él irá delante de ti despejando el camino. No dejará escollos en los que tú te puedas tropezar, ni obstáculos que pudiesen obstruir tu paso. Se te dará todo lo que necesites. Todo esto se lo estoy leyendo tal cual nos dice el libro. Dice, ya para finalizar, toda aparente dificultad simplemente se desvanecerá antes de que llegues a ella. No tienes que preocuparte por nada, sino más bien desentenderte de todo, o sea, deja de preocuparte por todo. Salvo del único propósito que quieres alcanzar. De la misma manera en que este te fue dado, asimismo su consecución se llevará a cabo por ti. La promesa de Dios se mantendrá firme contra todo obstáculo, pues descansa sobre la certeza, no sobre la contingencia. Descansa en ti y puede haber que goce de más certeza que un hijo de Dios. Qué bonito es la entrada al arca, ¿no? Ya se nos ha despejado el camino. No hay nada que nos haga tropezar. Toda dificultad se desvanecerá. No hay nada por qué preocuparse. salvo del único propósito que quieres alcanzar, ¿no? Entonces, ahí está la promesa de Dios que nos va a mantener firme y que nos mantiene firme contra todo obstáculo. Y vamos a descansar en esta certeza, sabiendo y creyendo en esto, ¿verdad? Y bueno, vamos a finalizar aquí el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 157 y nos dice: en su presencia he de estar ahora. En su presencia he de estar ahora. Este es un día de silencio y de fe. Es un tiempo especial y muy prometedor en el calendario de tus días. Es un tiempo que el cielo ha reservado para brillar sobre él y verter una luz perenne en la que se oyen ecos de la eternidad. Este día es santo, pues anuncia una nueva experiencia, una manera de sentir distinta y una conciencia diferente. Son muchos los días y las noches que te has pasado celebrando la muerte. Hoy vas a aprender a sentir el júbilo de la vida. Este es otro punto decisivo en el plan de estudios. Añadimos ahora una nueva dimensión, otra clase de experiencia que arroja una nueva luz sobre todo lo que ya hemos aprendido y nos prepara para lo que todavía nos queda por aprender. Nos lleva a las puertas donde finaliza el aprendizaje y donde captamos un atisbo de lo que se encuentra mucho más allá de lo que el aprendizaje pueda lograr. Nos deja aquí por un instante y nosotros seguimos adelante, seguros de nuestro rumbo y de nuestro único objetivo. Hoy se te concederá tener un atisbo del cielo, aunque regresarás nuevamente a las sendas del aprendizaje. Tu progreso, no obstante, ha sido tal que puedes alterar el tiempo lo suficiente como para poder superar sus leyes y adentrarte en la eternidad por un rato. Él va a dirigir tu práctica el día de hoy, nuestra práctica, pues lo que estás pidiendo ahora es lo que su voluntad dispone. Entonces, al decir nosotros en su presencia he de estar ahora, entonces estamos dejando que se nos despeje completamente el camino. Confiamos en que obviamente Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros y en sus manos nos ponemos, ¿no? Y al haber unido tu voluntad a la suya en este día, es imposible que no se te conceda lo que estás pidiendo. No necesitas más que la idea de hoy para iluminar tu mente y dejar que descanse en tranquila expectación y en sereno gozo, desde los cuales dejas atrás rápidamente al mundo. A partir de hoy, tu ministerio adquirirá un genuino fervor y una luminosidad que se transmitirá desde tus dedos hasta aquellos a quienes toques y que bendecirá a todos los que contemples. Una visión llegará a todos aquellos con quienes te encuentres, a todos aquellos en quienes pienses y a todos aquellos que piensen en ti. Pues la experiencia que has de tener hoy transformará tu mente de tal manera que se convertirá en la piedra de toque de los santos pensamientos de Dios. Tu cuerpo será santificado hoy, al ser su único propósito ahora iluminar el mundo con la visión de lo que has de experimentar en este día. Una experiencia como esta no se puede transmitir directamente. No obstante, deja en nuestros ojos una visión que podemos ofrecerle a todos para que puedan tener lo antes posible la misma experiencia en la que el mundo se olvida calladamente y el cielo se recuerda por un tiempo. Entonces, con esta bella lección, vamos a quedarnos en este momento quietos, porque hoy nos embarcamos en un viaje con el que jamás has soñado, pero el Santísimo, el dador de los sueños felices de la vida, el traductor de la percepción a la verdad, el santo guía al cielo que se te ha dado,